mujeres que por nada que sucede en la vida se separan de un hombre. Hay mujeres que te abandonan sin razón aunque le pidas a Dios mil veces mencionando su nombre. Aquello fue en marzo cuando me dejaste abandonando sin razón, solo sufriendo el corazón en pedazos. No te importó lo que sentía por ti. Amor, amor, triste me siento desde que vi que no te importa que pienso. Que te olvidaste de mi amor y mi beso. Como me duele estar tan lejos de ti. Que vi que...